Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y también a través de nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com. Un sitio en internet donde puedes encontrar este programa y los anteriores para descargarlos o para escucharlos todas las veces que te apetezca. Un programa muy especial el de hoy, en el que vamos a dar un repaso a lo que ha sido lo mejor del año 2009. Una tarea difícil porque todas las canciones, las 200 y pico canciones que han sonado en el 2009 en Hipnosis, todas ellas le tenemos un especial cariño, pero de ellas hemos recogido pues una quincena para volver a disfrutarlas, para volver a escucharlas, comenzando con uno de los grupos del año, desde luego un dúo de San Francisco que responden a un nombre bien simple como es Girls, chicas. Su primer trabajo también tiene un nombre sencillo, álbum, y que sin embargo esconde una colección de canciones realmente impresionante. Chris Owens es el chico que se encuentra al frente de la banda. Vamos a comenzar esta edición especial con este Last for Life. Ellos son Girls, te encuentras en estado de hipnosis. Unos debutantes y un álbum realmente espectacular, así mismo se llama el trabajo. Álbum Girls es el nombre de la banda desde San Francisco, con Chris Owen al frente, con unos vídeos que tampoco deberías de perderte y con temazos como ese Last for Life. Continuamos con este repaso a lo mejor del 2009 y lo hacemos con una canción y con un álbum al que uno le tiene especial cariño. Romancero es como se llama, es otro álbum de debut, el primer trabajo de esta chica que responde al alter ego de La Bien Querida, una de sus canciones, Corpus Christi. Los aeronautas hablan de la eflorescencia del aire. ojos del sol y las estrellas en el universo. Y yo, que hace casi 4 días que no te veo, te echo de menos. De menos. Todos los pensadores hacen sus manifiestos, pero en algo mienten, así que ante la duda, la duda de todo, y todo es relativo. Tampoco miento, si se me olvida algo, si se me olvida algo, y te digo que te quiero, y te digo que te quiero. Pero yo no dudo, ni tampoco miento, si te digo que te quiero. La maqueta ya prometida y en el álbum se ha confirmado Romancero, el primer trabajo para Ana Fernández Villaverde, o lo que es lo mismo, la bien querida, un apodo que le viene como anillo al dedo, pues se encuentra rodeada pues por lo más granado de la música de nuestro país, por Jota, por Señor Chinarro, por David Biff. Ha colaborado en otros álbumes, dentro de un rato la volveremos a escuchar en una colaboración. En fin, desde luego ha sido uno de los álbumes nacionales de este 2009, este Romancero, el álbum de la chica de las faldas largas, La bien querida, y temas realmente bonitos como ese Corpus Christi. Desde Escandinavia, desde Noruega, siempre surgen bandas interesantes y claro, en esta temporada pues tampoco podía ser una excepción. Desde Bergen, desde Noruega, ha llegado un dúo con bases electrónicas llamados Rock Shop, con canciones realmente impresionantes en su álbum Junior, temazos como el que vamos a escuchar, este La chica y el robot, de que eran del robot Rock Shop. I go mental. Temazo, sin duda alguna, The Girl and the Robot. Muchas veces nos comportamos en nuestra vida cotidiana justamente como eso, como robot. Eso es lo que vienen a reivindicar este dúo noruego Røyksopp desde Junior, su álbum del año, de este año 2009. No solamente de novatos vive una temporada, también hay bandas muy veteranas que saben pues mantenerse en primera línea y sacar álbumes imponentes. Popular Songs es el álbum que ha sacado la banda más insigne de Hoboken. Yo la tengo. Temas que hacen recordar a los mejores tiempos de la banda, como este Nothing to Hide. Yo la tengo. Increíble, ¿no? 20 años y siguen pareciendo un grupo recién salido del horno. Canciones frescas, canciones potentes, repletas de guitarrazos impresionantes, como ese Nothing to Hide, firmada por Yo la Tengo. Vamos ahora con uno de los mejores temas pop de este año en nuestro país. Francisco Nixon, un hombre también de una trayectoria ya larga, ya sabes, Australian Blonde, La Costa Brava, etcétera. ahora con su proyecto más personal, con El perro es mío, que es su segundo trabajo con bajo ese nombre, bajo Francisco Nixon, y temas pues muy marca de la casa, como este Erasmus, Borrachas, Francisco Nixon, En hipnosis. Letras costumbristas, sentido del humor y fantástica cadencia pop en la música de este tipo. Francisco Nixon, Erasmus Borrachas y canciones como ese El perro es mío. Vámonos hasta Brooklyn, que también ha generado multitud de buenas canciones en esta temporada. Un ejemplo de ellos son estos chicos, Harlem Shakes, desde su álbum de debut Technicolor Health, y temazos como Sunlight. Coat of many colors, sold it off online, and now I duck my older brother.